¿Cómo andan? Bienvenidos a 03 Running. Le quiero, públicamente lo he dicho, pero lo digo nuevamente acá con ustedes. Gracias por el lindo gesto y qué linda fiesta se dio, deportiva. Y fue muy lindo todo lo que pasó en la Maratón Américo Carriqueo, pero que organizaron ustedes. Y además lo de los chips, todo, yo quedé impresionado. Yo en un momento estaba trasladado a una carrera, bueno, lo fue de hecho, de nivel, todo, felicitaciones, en serio. Bueno, a vos y a todo el equipo. Gracias, y esto es en realidad de todo el grupo. Si bien por ahí tu papá sabe bien cómo los movemos, esa semana, las dos últimas semanas previas, anduvimos de un lado para el otro. Y gracias a todo el grupo, y si no, solo, creo que no te salen las cosas solo. Si no tienes un apoyo de alguien que vaya atrás tuyo. Si bien yo soy la cabeza del grupo, pero siempre por ahí genero ideas, y si el grupo no me acompaña, pero estamos... Había detalles, no sé si vos estabas al tanto, no sé cómo lo coordinaron todo, pero veía que el grupo, incluso cuando que ustedes daban, había masaje, fruta, todo, y veía que parte del grupo estaba atento, que si se tiraba algo, enseguida lo levantaban, lo llevaban para que no quedara tirado ahí en el camino. Un montón de gestos del grupo en sí mismo, de mucho compromiso con el evento. Me pareció muy lindo, muy sano. Los felicito en serio. Sí, por esas cosas yo no la vi, porque estaba... cada cual andábamos de un lado para el otro y tratando de que todo salga lo mejor posible. Creo que quedó a la vista de que salió todo bien. El tema de que las chicas levantaron las botellas de agua, yo no me enteré hasta 3 o 4 días después. No, no sabía. Yo te digo que quedé así impactado, porque ellas mismas, allá, tac, tac. Que, la verdad, felicitación al grupo. Bueno, y ahora un nuevo desafío. Contémosle a los que están escuchando en qué anda este 03 Running. Bueno, te contamos, Walter, este es el segundo año que hacemos la posta solidaria hacia Balcheta. Yo soy de allá, nacido, ya estoy viviendo acá hace 20 años, pero siempre tengo a toda mi familia allá y voy. Así que el año pasado hicimos una posta solidaria a beneficio del hospital, donde se recaudan medicamentos, todo lo que se pueda utilizar allá. Si bien por ahí está este año, por ahí no le dimos mucha difusión porque nos abocamos más al tema de la carrera, y tuvimos un lapso entre 10 y 12 días para volver a retomar esto. Igual se juntó bastante y bueno, arrancamos el viernes a las 9 de la mañana de las instalaciones del Instituto de Educación Física. Se larga en forma simbólica a todo el grupo, somos 33 participantes, solamente para el grupo nuestro y uno o dos invitados que tenemos, que son chicos de Balcheta. Largamos el viernes a las 9 de la mañana en forma simbólica hasta la rotonda de que está ahí el Boulevard Ayacucho, que son 200, 300 metros. Ya de ahí empieza a correr la posta en sí, está dividido en... Van corriendo hasta Balcheta, sí. Escuchen bien, porque lo que están escuchando, van corriendo hasta Balcheta. Sí, en forma de posta, va a ser, algunos van a ser individual y otros van a ser en parejas, ¿sí? Y después que quiera por ahí, que sea, se lo acompañe, vamos a estar disponible alguno de los chicos para hacer el acompañamiento. O por ahí solo, por ahí se hace muy aburrido, o por ahí está con la autoestima medio bajo, de que no llego, te toca viento o lluvia, por ahí es más dificultoso correr solo. Entonces va a haber alguno, o yo también inclusive, que si me puedo bajar a correrlo, acompañar, no va a haber problema. La logística es grande, porque van corriendo, todo, ustedes mismos se van armando la logística, se van acompañando, ¿cómo es? La logística, mirá, el año pasado fue todo medio improvisado, pero a medida que iba pasando la carrera se iba, automáticamente nos íbamos armando el tema de logística. Si bien se va acompañando, nos acompaña la policía de Río Negro, nos acompaña hasta allá, y nos acompaña también Defensa Civil. Bueno, y después el acompañamiento de los autos de nuestros, y somos 10 autos, creo, o entre 10 y 11 autos andamos. Que bien vamos haciendo también posta con los autos, porque no podemos llevar todos los autos sobre la ruta, también dificultamos el tránsito. Claro. Entonces, auto eso lo fuimos haciendo automáticamente el año pasado. Cada 200, 300 metros estacionamos un auto y vamos así en forma de posta. Hasta que va pasando el corredor, el auto que quedó primero estacionado va hasta la punta, hacia el último, y así sucesivamente hasta llegar allá. ¿Y esa quién se la generó en la cabeza? ¿Quién hace todo esto? La verdad es que eso salió del grupo entre todos. No sé cómo salió. Yo, si bien andaba para arriba y para abajo, pero creo que se charló en un momento que estábamos quedando todos juntos y dejábamos solo al que iba corriendo. Y creo que salió, no sé si de Cristian por ahí, de otro tipo que corre, creo que salió de él. De ir acompañándonos entre los autos, también haciendo la posta entre autos. Cada 200, 300 metros, entonces tenés una fila. En 10 autos, cada 300 tenés una fila de 3 kilómetros. 3 kilómetros, claro. El cual, en ese trayecto, el que va corriendo se siente acompañado. Si tenés que alcanzarle agua o darle un aliento, que es lo que por ahí más necesitas. Y la distancia que recorre cada uno, eso te lo avisa vos antes, digamos, yo me animo a hacer 5 kilómetros. No, te dice 3 o vos le decís, no, eso... acá que no hace 10, no corre. No. Eso, bueno, eso ahí me encargo yo. Yo veo cómo está cada uno entrenado y le digo, bueno, vos podés correr 10, podés correr 5. Ah, y hacés la sumatoria. Hago la sumatoria de tiempo y de ahí sacamos el tiempo más o menos que podemos tardar y llegar o pasar a tal lugar. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tenés estimado que se va a tardar saliendo de acá el viernes, este viernes? Yo el año pasado la habíamos estimado entre 29 y 30 horas. Y hicimos 2 horas menos casi, 2 horas y media. 27 horas, 30 minutos, 24 segundos creo que era. Si no me equivoco. Y este año trataremos de tardar igual o menos. Yo creo que vamos a tardar menos, porque están mucho más entrenados los chicos y al hacer 5 kilómetros lo hacen mucho más rápido. ¿Y no se para? ¿A la noche no se para? No se para. Es largamos y llegamos cuando tenemos llegado al Jetta. Te pregunto en serio, ¿es única? ¿O ya sabes de otras experiencias similares en el país? Hay una similar que es, me otro día me escribieron por Facebook, que se hace de Bariloche a País Cerca. Pero también podía, de acá a Valcheta hay 280, ¿no? ¿Cuánto hay? 296. No, casi 300 kilómetros. Sí. Que yo sepa, no. Yo me acuerdo una vez cuando era chico que se hizo una, en cual no pude participar, porque justo tenía un torneo nacional en Neuquén de atletismo. No pude participar, creo que hizo la policía. Uh-huh. Una única vez creo que no, pero después no me enteré de nada que haya hecho cerca tampoco. ¿Y este año el gesto solidario es nuevamente al hospital? Sí, es nuevamente hacia el hospital y en este caso también, ya que estamos, porque a toda esta movida que hicimos le agregamos un condimento más, que es una cena baile que van a hacer para los atletas la noche. Bien, y algunos, bien. Y algunos, para recuperar la fuerza además. Y algunos invitados que tengamos allá de Valcheta. Sí, doy fe que a Sergio Stresraini le gusta bailar. Doy fe porque le gusta correr y le gusta bailar. Le gusta estar en movimiento. Doy fe porque lo observé y está muy bien. Así que sí. Bueno, se va a hacer en la cena esa, vamos a hacer una entrega de diploma a los hospital, a los uno que tenemos, un enfermero que es el más antiguo que está y un chofer de ahí también, que le vamos a hacer un reconocimiento a ellos en el nombre del grupo y también al hospital el trabajo diario que hace día a día durante todos los años. A los bomberos también se le va a hacer, en los bomberos se le va a hacer un reconocimiento también a dos o tres que son bomberos que ya son los más veteranos que están, y a mi papá que tuvo 25 años trabajando en forma voluntaria, también se le va a hacer un reconocimiento a él, y un reconocimiento especial también al cuartel. Todo el grupo reconoce a cada uno de sus participantes. Esto surge también, ¿es tuyo de hacer este tipo de reconocimiento en vida y demás? ¿O el grupo mismo va viendo, che, estaría bueno? ¿Cómo es? Todo esto fue surgiendo, también así charlas, fue surgiendo porque siempre charlamos por ahí con tu papá, siempre hemos charlado. Es que los reconocimientos creo que se deben hacer cuando la persona está viva, que se entere de que se hizo un reconocimiento a nombre de tal persona. Porque después, el día que vos no estés más, el reconocimiento se lo va a hacer bien al que no está, pero creo que no se va a enterar nunca. Solamente los familiares. Está bueno. Mirá, la idea es que los familiares se enteren y el agasajado. Rulo, ¿hace cuánto empezaste a correr? Porque a mí mi viejo me cuenta que me dijo que era un futbolista muy bueno. Bueno, muchas gracias a la vieja entonces. Ya hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años. ¿Te sumaste? 2 años me sumé, que fue en una charla que tuvimos. Mirá. Y lo hice más por mi salud. Y bueno, después me terminé enganchando en el grupo. Así que, bien. Hay un lindo grupo, ¿no? Excelente grupo. ¿Y te imaginabas? Un grupo de seres humanos, genial. ¿Ser parte de un grupo así atlético, no? No, jamás. Siempre se lo digo a Jorge, jamás. Nunca pensé que iba a pisar la pista. Mirá qué loco. Jamás. Entonces ahora va, trotás, corres, te despejas. Es muy lindo. Y te agarra el bichito, ¿no? Cuando hay un mal día, así que si hubo hoy no voy a poder salir, o salís igual. Yo soy medio vago para eso. Ah, no. Yo soy medio vago. Ahí soy vago. Te atrapa ir a la pista y te quedas mirando. Ahí me quedo en casa, sí, sí. En ese día soy vago. ¿Y vos, Toro? No, yo ahora me he puesto vago, pero después, no, cuando estaba entrenando realmente me ponía las pilas. Tu papá va a dar fe de eso. Por ahí nos ponemos a contarle, le contamos a los chicos que sí. Era en pleno verano, salíamos a las 5 de la mañana a correr nosotros. Cuando por ahí arriba del puente cruzábamos gente que recién salía del boliche. Porque eso es muy fuerte, y la vez pasado charlaba acá con mi viejo y todo, el componente de cuando estás en competencia, tiene un compromiso con uno muy fuerte, y es muy valorable, no se ve, no se observa, digamos. Muchas veces medimos por resultados y nos equivocamos de todo un proceso por medir solo resultados. Sí, el proceso es largo. En realidad los procesos se hacen a 3 o 4 años, pero durante esos 3 o 4 años vos te prohibís un montón de cosas. Te pongo un ejemplo, por ahí son medio boludo, pero te prohibís de comerte un asado, de tomarte una cerveza, de compartir cosas con amigos, por el tema de que vos te tenés que descansar cierta cantidad de horas para que el músculo se relaje y vuelva al otro día a rendir como el cuerpo debe. Si vos lo querés hacer por hobby o... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. La competencia... Pero el grupo nuestro tiene eso. Yo, cuando armé el grupo, la idea mía era... Si bien vos entras a la página del grupo que dice... Que el grupo nuestro no pretende sacar campeones ni nada, sino solamente que pretendemos mejorar la calidad de vida de cada uno y la salud. Y que se practique el deporte, que es algo que... Que bien ahora, estos últimos dos años, se está recién viendo el running, que ha fomentado un montón. Sí. Running. Hay que dividir el running del atletismo. Sí, el atletismo abarca muchas disciplinas y el running es solamente correr. Correr. Y que se ha multiplicado acá en la comarca de eso. Sí, a raíz de los grupos se ha triplicado. Es impresionante. Pero además, bueno, la geografía nos ayuda porque es muy lindo aprovechar y trotar costaneras y los lugares así del entorno patagónico, ¿no? Me parece que eso ayuda mucho. Acá tenés casi todo el entorno, tenés todos los relieves del clima y fíjate, tenés toda la superficie, tenés arena, tenés subidas y todo a Patagones, hacemos 30 kilómetros y tenemos todo lo que es para hacer arena, médano, todo trabajo de pretemporada, que eso lo hacemos nosotros en el grupo. ¿También? También lo hacemos. Mira. Y no estamos muy lejos. En 20, 30 días estamos de vuelta arrancando allá. Porque son procesos cíclicos, claro. Son procesos que se trabaja el trabajo de fuerza que se hace para vos, después durante el año, evitar lesiones y un montón de fatiga en el cuerpo. Que arranca y nomás, pasadita la fiesta se arranca la pretemporada. Sí, son 30 días y después a mitad de año se hace de vuelta una mini pretemporada que son de 2 semanas para terminar de completar el año sin eso, sin lesiones y todo lo que tiene que ver con los músculos. Rulo, ¿cómo es esto? ¿Lo exigente o no? ¿Te acompaña? Sí, me acompaña, bueno. Es que cuando se pone la pila, ¿viste? A veces sí te dice. Hay que respetar, hay que saber. Vamos. Se separa la amistad, el trabajo. El que tiene. ¿No? La elongación, todo. Sí, entonces, sí, es todo sí. Un aprendizaje, porque una vez listo, arranco. Y no. Es difícil. Yo arranqué caminando y fui tratando. Lo hice más para mi salud y lo sigo haciendo para mí. Sí, por ahí le digo, oh, listo, me cansé, ya está, termina el profe diciendo, podés. Pero bueno, bueno es así. Bueno, a Balcheta, este viernes a las 9 salen. Viernes a las 9. Las instalaciones del instituto, hacemos la largada en forma simbólica, 200, 300 metros, y ya después arrancamos todo en ese tramo, y ya después arranca cada uno el lugar que le toque. Y estiman tipo 10 de la mañana arrimar ahí, ¿no? Por lo que voy a decir, vamos entre a ver si... Entre 10 horas, 2 y media, pero yo creo que vamos a estar llegando a las 11. Mirá, el tipo... Tengo el pálpito ese. Muy bien. El año pasado lo esperaban a las 2 y dijiste, no, estamos al mediodía acá, estamos llegando. Sí, tuvimos que entrar a llamar porque nos habían preparado una llegada a ellos para las 14 horas y nosotros al estar cerca ahí ya tuvieron que armar todo de rápido, entrar a llamar y... Hasta algunos se tuvo que ir hasta allá a avisar porque si bien no tenemos mucha señal ahí es difícil comunicarse. ¿Te das cuenta que es inolvidable esto para el grupo? Sí, ¿no? Por cómo lo van viviendo. Digo porque pasarán los años y capaz que decís, nosotros fuimos corriendo hasta Balcheta. Yo creo que no nos olvidamos más porque esto se fue dando y aparte ahí en el mismo grupo se fue dándole. Ahí se fue viendo los compañeros que tenemos, que vos sabés que no te van a dejar, no te van a fallar. Entonces por ahí se me surgen cosas y yo sé que no me van a fallar. Van a estar atrás mío. ¿Hay un testimonio en la posta? ¿Como en las postas que conocemos? No, ¿o en realidad es así? No, más darle la mano, un abrazo, una palmada, un saludo y arrancar. ¿Y el que arranca que está ahí entrando en calor previamente? Sí, eso un poquito, bien, un trotecito. Sí. Y arranca. Como no es muy exigente, así que no, por ahí una entradita de 10 minutos. Claro, no es que hay objetivo bajar el tiempo el año pasado. No. Si podemos repetirlo, mejor si se baja. Pero bueno. Pasa que la adrenalina que te agarra en ese momento que vos tenés es decir, bueno, está esperando ansioso que te toque el turno para salir a salir corriendo. Lo ves, ¿no? Está viniendo para allá, allá viene y ya. Sí, te llega la misma adrenalina, te lleva que... La última elongada y arriba. Sí, totalmente. Y la llegada es todo junto, te pregunto en serio, ¿cómo es allá la llegada en Balcheta? ¿Es una llegada simbólica como esta o también, no? También, la llegada también la armamos sobre el viaje, porque no pretendíamos, si bien... tampoco pretendíamos que nos esté esperando gente, que eso la verdad que a todos nos impactó, porque había un caravana, no sé, de 500, 600 metros esperándonos antes. Ah, muy lindo. Así que cuando llegamos a la rotonda, que antes de llegar, que es 1.5 kilómetros creo que era, sí, llegamos ahí, nosotros fuimos a dejar los autos al hospital y de ahí volvimos y arrancamos todos juntos hacia el hospital, con la sirena, los bomberos y ya, todo bochinche. Este ruido para el pueblo. Está bueno, está bueno. Bueno, y siempre hay la puerta abierta para quien se quiera sumar al grupo, ¿no? Sí, las puertas, sí, siempre. Te buscan por Facebook, Cero Street Running. Sí, o la mismo el boca a boca te vas, se van enterando y me van llamando. También tengo grupos de nenes. Si también lo estoy dejando un poquito de lado. De los nenes. Tenemos de 6 a 12 años que entrenamos martes y jueves en la pista, de 18 a 20. Y ahora este año también se me ocurrió. El tipo no para. Porque querían todo para tratar de participar. Yo le había dicho, por ahí le había propuesto de hacer 1 kilómetro o 2 con los grandes, ¿viste? Pero se dificulta el tema de que estamos sin dormir. Porque en realidad de las 27 horas no dormimos. Si bien dormitamos 10, 15 minutos, yo le había dicho, bueno, lo vamos a ver si podemos meterlo a los nenes en que sea uno, 1 kilómetro o 500 metros. Y después puse a pensar más solo y dije, no, porque es mucho compromiso. Y entonces a veces me ocurrió, le digo, vamos a hacer una posta chiquita, vamos a hacer de Viedma en la Boca, para el domingo 16 de diciembre. Ah, eso es, ¿ya está? Eso ya está. Posta de Peque de acá. Ya está, sí, la vamos a hacer nosotros. Y bueno, el grupo me va a acompañar hasta allá. Los grandes vamos a acompañar a los chiquitos en este caso. Se te ocurre y te animás por el grupo. Porque hay un grupo que responde. Sí, sí. Sin duda, ¿no? Yo creo que se me ocurre algo y los chicos no van a decir que no. Te acompaña. Qué lindo, che. Así que bueno, los nenes ya los estoy más o menos preparando. No importa si corre 100 metros o 200, pero la idea es llegar a todo el mundo hasta allá y el acompañamiento nuestro creo que van a ser más de lo que corran los nenes. Mirá, qué lindo. Cero Street Running, a Balcheta corriendo se van. Torres, ¿te animás ahí corriendo? Ni a palo. No, pero fíjate, Rulo hace 3 años. Sí. El tipo se dedicaba ahí a la cocina, a la gastronomía, todo. Sí, y fíjate ahora, le va a clavar. Vamos a llevar al grupo. También. Se hidrata, se hidrata, más vale. Siempre se hidrata, se baila, doy fe. Sí. Quiero se mantiene en el movimiento. Cero la alegría del grupo. Ni hablar. Vamos a estar con cámaras ahí en la salida de este día viernes, ahí acompañándolos. En la salida a las 9 de la mañana, ahí arranca acá en el instituto, me dijiste. Sí, sí, nosotros ya a las 8 ya vamos a estar ahí, porque tenemos que armar la globa de partida. Este año le agregamos una globa, el año pasado le agregamos. Vámonos. A los Paturuzunos. Vámonos. 4 o 5 y una banderita, hablamos, nos reunimos y bueno, se bajó la banda, bajó tu papá la bandera. Ya. Así que, el alargador, tu papá. Así que bueno, hablamos ahí nomás, nos reunimos y salimos. Este año ya conseguimos una globa que nos prestó el municipio. Y pedimos las instalaciones del instituto, que está a cargo de Rubén Quiroga. Y recién yo vengo de allá, así que ya está todo listo. Vamos a meter un poquito de música, una media horita, 40 minutos, como para que sea un llamador. Y invitar al que quiera ir a vernos cómo vamos a hacer la partida. Qué lindo. Sí. La verdad, felicitaciones nuevamente. Gracias. A todo el grupo, insisto, me quedó una postal muy linda de eso, de cómo todos. No hizo falta que, por ejemplo, vos estuvieras ahí atento. Había cosas que iban ocurriendo porque el grupo mismo se da cuenta y se despierta. Y bueno, lo lindo de esto, de este desafío. Y bueno, ahora el 16 de diciembre te los peques también. Tremendo. Bueno, si querés, después te vamos a ir pasando más información. Ya sí, tenemos más tiempo. Si bien ahora no tuvimos mucho tiempo, anduvimos. Cada cual por ahí tiene su horario de trabajo y se dificulta por ahí juntarnos mucho. Cero Estrés Running, lo pueden buscar. Y este viernes arranca este desafío Balcheta Solidario. Cuando me enteré el otro día, qué lindo, la verdad que los felicito. Y quienes quieran sumarse siempre están a tiempo acá a sumarse a alguno de los proyectos soñadores de todo lo que veo que sigue la máquina más que nunca intacta. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos y saludos a la audiencia.